Y la palabra emergencia está a la orden del día en todos los ámbitos. Recién en el repaso de títulos mencionábamos a la emergencia en materia de seguridad decretada por el presidente Macri en la tarde de ayer y oficializada hoy en el boletín oficial. Ayer escuchábamos la palabra del intendente Carlos Arroyo a la hora de algunas consideraciones respecto del proyecto de emergencia económica para el partido de General Pueyrredón. Esto deberá ser tratado por el pleno del Consejo Deliberante y con todo lo que esto implica, y empezamos a hacer una recorrida por las distintas posturas de quienes van a tener la responsabilidad de discutir y aprobar o no la emergencia económica del partido de General Pueyrredón y las consecuencias que esto trae aparejado. Estamos en comunicación con el concejal Balut Tarifa Arenas para conocer su opinión respecto de esta iniciativa del Poder Ejecutivo local. Arenas, buen día. Ariel Fichera y Lara Franco, los saludamos en FM de la Azotea. ¿Cómo le va? Ariel, Lara, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Nosotros aquí, me imagino, como primera cuestión y primer contacto con nuestra radio como concejal, un inicio de actividades en el Poder Legislativo bastante agitado, ¿no? Mira, nosotros estamos esperando la presentación para empezar a analizar, porque digamos que el gran tema a analizar era el tratamiento del presupuesto, pero nos encontramos, aunque el día viernes, a última hora, hicieron la presentación de la declaración de emergencias, y bueno, toca también analizar este tema, ¿no? Yendo a la cuestión de los números, estamos en un momento de discusión a nivel general de los distintos presupuestos. El jueves pasado recién se obtuvo la aprobación del presupuesto para la provincia de Buenos Aires, lo que es fundamental para el partido de General Pueyrredón, obviamente para toda la provincia, y ahí han surgido algunas consideraciones que usted está haciendo respecto de lo que implica, por un lado, la aprobación del presupuesto provincial y esta declaración, esta intención de declarar la emergencia en el partido de General Pueyrredón. ¿Por dónde pasan el principal análisis que usted está haciendo por estos momentos? Mira, la primera observación que nosotros hacemos tiene que ver, como vos decías, con el tema de la aprobación del presupuesto en la provincia de Buenos Aires, que en el cual Mar del Plata se ve bastante beneficiada con esta cuestión, porque cerca de los 250 millones es la cantidad de dinero que se le asigna a la ciudad, y eso para nosotros en principio contrasta con el pedido de emergencia, por eso en algún modo nos sorprendió el pedido de emergencia. Tengamos en cuenta de que de esos aproximadamente 247 millones 525 mil pesos vienen para la ciudad, de los cuales alrededor de 173 mil 500 van para lo que serían obras y 74 mil millones para lo que es seguridad. Y al encontrarnos con este pedido de emergencia, digo, bueno, pero ¿qué se va a hacer? ¿Se tuvo en cuenta, se analizó, se evaluó esta partida que viene para la ciudad, o se hizo el pedido sin tener en cuenta esta cuestión? Entonces, eso para nosotros es la primera cuestión a analizar, y bueno, esperemos que el Ejecutivo oportunamente nos explique si se tuvo o no en cuenta esta cuestión. Sí, digo, no es menor, digo, hablaré de una cuestión de una falta de coordinación, y más teniendo en cuenta que estamos hablando de la misma fuerza política que gobierna, digo, el espacio Cambiemos, tanto la provincia de Buenos Aires como el partido de General Pueyrredón. Esto de ya tener preparado el pedido de emergencia, incluso presentarlo un día después de la aprobación del presupuesto de la provincia en general, y usted nos habla de que los números hablan de que el partido de General Pueyrredón terminó beneficiado con finalmente el reparto del presupuesto provincial. Creo que es el segundo municipio de la ciudad que más dinero va a recibir después de La Matanza. Con lo cual, estamos hablando de una cifra importante. Tengamos en cuenta, para hacer a modo de ejemplo, que en su momento el que fuera secretario de Seguridad, el diputado Manuel Villar, estaba pidiendo para poner operativa la Secretaría de Seguridad alrededor de 10 millones de pesos, y hoy estamos hablando con una cifra que supera ampliamente ese número. Estamos hablando de más de 70 millones de pesos, con lo cual vemos que están con las herramientas, uh-huh, o al menos los recursos estarían predispuestos como para reforzar esa área, ¿no? Claro. Entre otras cosas. Uh-huh. Claro, y ahí, digo, ahí escuchando esta diferencia, por un lado, el tema de los recursos y las herramientas. Por ahí, digo, pensar que este pedido de emergencia tendrá que ver con la posibilidad de gestionar de manera directa esos recursos y no tanto con la falta de dinero, pero digo, esto lo tendrá que explicar el Ejecutivo. ¿Ustedes ya han tenido acceso a este anteproyecto de la declaración? ¿Cuáles son los rasgos fundamentales para entender esta emergencia presupuestaria? Digo, más allá de efectivamente la cantidad de dinero, ¿cuáles serían los mecanismos y las herramientas que se pondrían en juego para gestionar estos recursos de un modo más rápido y efectivo? Digo, tratando de encontrarle una explicación. Mira, nosotros estuvimos analizando este punto en principio, que es una de las cuestiones que tenemos que analizar y que tendrá que explicar el Ejecutivo. Nosotros siempre tenemos la intención de colaborar con el Ejecutivo, porque nosotros entendemos que si al intendente Arroyo le va bien, a la ciudad le va bien, y nosotros justamente debemos trabajar para que la ciudad le vaya bien. Entonces, esa es una de las cuestiones principales que nosotros hoy por hoy estamos analizando para ver qué respuesta nos da, si esto va a tener algún replanteo con el pedido original de emergencia, o va a seguir tal cual lo presentaron. Nosotros creemos que hay que hacer alguna observación sobre ese punto, estamos esperando la respuesta de ellos, pero en principio esa es una de las cuestiones. Siempre con el ánimo de colaborar con el intendente para que les vaya bien a todos los marplatenses, a todos los batanenses, para que la ciudad salga adelante. Y entre otras cosas, también no observamos que haya o esté contemplado qué va a pasar con la cuestión de los trabajadores municipales, que es una de las cuestiones que le preocupa. De hecho, ayer también hubo una manifestación del sindicato, habló también el secretario de gobierno, pero en este periodo de emergencia nada se dice al respecto, y es de público conocimiento que en distintos municipios de la provincia, como también en el resto del país, están ocurriendo despidos masivos, con lo cual yo también creo que es necesario poder brindarle alguna herramienta a los trabajadores municipales en representación del sindicato, que se conforme una comisión mixta, como se hizo en otras oportunidades, para que integrantes del Ejecutivo, integrantes del Consejo Deliberante y el representante del sindicato puedan analizar los casos particulares. Ahí mencionaba la cuestión de seguridad, que es algo muy importante, muy sentido, uno de los ejes fundamentales de toda la campaña electoral, y con los nuevo cambio de gobierno a nivel local, hoy por hoy no hay nadie a cargo de la Secretaría de Seguridad, cuestión que llama mucho la atención, y de hecho hace algunos días el jefe de la policía local, que era con Gustavo Pulti también el secretario de Seguridad de Telpuc, manifestó que en realidad no se siente tanto la falta de alguien que esté en la cabeza de la Secretaría. Digo, ¿cómo evalúan ustedes eso? ¿Cómo evalúas esa cuestión de repente una prioridad tan importante como la seguridad, que no haya nadie a cargo de la Secretaría y que se vislumbra que al menos en el corto plazo no va a haber tampoco nadie a cargo de la Secretaría de Seguridad? Bueno, vos lo dijiste recién, digamos, hace tiempo desde que asumieron el anterior secretario de Seguridad, que estuvo una semana en el cargo, renunció, siendo uno de los temas fundamentales que hoy le preocupa a la ciudadanía. Nosotros creemos que debe haber alguien alguien debe estar al frente de la Secretaría, porque no es un tema menor, vos lo acabas de mencionar, no es un tema menor, con lo cual eso también contrasta con el pedido de emergencia, porque hacen referencia a la emergencia de seguridad, pero si no hemos podido designar aún o no tenemos previsto la designación de un secretario de seguridad, entendemos que no debe ser un tema principal a abordar por ello. Entonces, eso también es un tema que nos deberán explicar y indicar cómo piensan trabajar adelante con el tema. Más, teniendo en cuenta que hay más de 70 millones asignados exclusivamente para trabajar el tema de seguridad. Sí, sí, sin lugar a dudas, algo que nosotros lo venimos mencionando porque nos llamaba poderosamente la atención estos idas y vueltas con la Secretaría, y que de repente aparentemente hay una calma y una tranquilidad y no habría apuros para nombrar nadie a cargo de la Secretaría, cuando fue una prioridad y un eje de, en realidad, de todas las fuerzas políticas. Queremos consultarte respecto de una cuestión que salió ahora últimamente, que en realidad es un tema constante en la ciudad de Mar del Plata, muy importante, que tiene que ver con el transporte público. Hay un nuevo pedido de parte de los empresarios nucleados en AMETAP de un nuevo aumento, de llevar el boleto a 7 pesos con 40. Es una de las discusiones siempre más tensan las cuestiones en el Consejo Deliberante. Queremos consultarte por tu postura en estos primeros momentos como concejal respecto de por dónde viene la discusión, si ustedes ya han tenido contacto con los empresarios, cómo estás recibiendo vos este pedido nuevo de los empresarios para aumentar el boleto, y por dónde pasa el análisis a la hora de aprobar esto o no. Mira, nosotros ahí tenemos un equipo de profesionales que están analizando la cuestión, y luego nosotros tenemos que ser muy responsables, porque no podemos conseguir un aumento así porque sí, cuando tenemos ciertas cuestiones que la ciudadanía conoce, tiene que ver con el transporte público de los pasajeros, que tiene que ver con con demoras, con la higiene de los micros, los que dicen que pasan y no pasan. Son todas las cuestiones que estamos analizando para ver qué, cómo contrasta con el pedido de aumento, con el pedido de aumento. Con lo cual, una vez que tengamos un análisis más, más detallado de la cuestión, empezaremos a plantear nuestro parecer en la comisión, que además integramos, digamos, la comisión de transporte, con lo cual es un tema que lo vamos a tocar directamente. Volviendo al tema inicial que tuvimos en esta charla, el de la emergencia, ¿cuáles son los pasos? Digo, esta semana está previsto que haya comisiones, ¿por cuáles tendría que pasar antes de llegar al plenario? ¿De cuánto tiempo estaremos hablando, al menos, de las intenciones del Ejecutivo de que esté aprobada la emergencia económica en General Pueyrredón? En principio tiene que pasar por la Comisión de Legislación y la Comisión de Hacienda. Estas estarían reuniéndose la semana que viene. Uh-huh. Salvo que haya alguna modificación y quieran esperar un poco más, pero en principio la semana que viene sería el momento propicio para tratarlo en comisiones. Y una vez que se tenga un despacho en comisión, se pasará al recinto y bueno, ahí analizaremos si se han introducido modificaciones, si el texto ahí se aprueba tal cual lo presentaron, porque tengamos en cuenta que el oficialismo hoy por hoy tiene mayoría. Uh-huh. Con lo cual nosotros igualmente vamos a insistir con esta cuestión de que se analice cómo impacta los recursos que van a venir de provincia. Vamos a insistir con algunas modificaciones que tienen que ver con esto que te decía hoy, como por ejemplo como la conformación de una comisión mixta integrada por el Ejecutivo, el Legislativo y el Sindicato de Trabajadores Municipales para llevar tranquilidad a los trabajadores municipales. Vamos a pedir que constantemente se informe al Consejo de cada uno de los avances para nosotros también poder tener herramientas de control sobre las cuestiones de la emergencia, para llevar tranquilidad a todos uh-huh. los marplatenses y batanenses, que nosotros estamos ocupados y cuidándolos para que estén tranquilos, ¿no? Uh-huh. Esperemos que así sea. Concejal Tarifa Arenas, muchas gracias por el contacto. Ante cualquier novedad seguramente estaremos llamándolo nuevamente. Bien, muchas gracias. Tengo una